Bueno, Alejo, ¿cómo están los preparativos para el festejo de los 2 años del Sonido en la Nube? Bien, viene más o menos todo sobre ruedas. La idea es como este sábado, acá en la Costanera, frente al Centro Cultural, que sería la calle Francisco de Viedma y 7 de marzo, va a haber un escenario y entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche van a tocar distintas bandas. Generalmente, si el tiempo acompaña, ya hay gente de por sí, ¿no? Así que es un lugar muy bueno para poder hacer un evento. Está bueno, sí, ojalá que acompañe el clima y que venga como la mayor cantidad de gente, sí. Contanos cuál va a ser la propuesta que ya tenés confirmada. Y más o menos va a haber distintas bandas. El cronograma de memoria no me lo acuerdo, pero más o menos a las 3 arranca Wilson, que hace hip hop. A las 4 está la 82. 4:40 está Fuser. A las 5 está Positiva, una banda que es de Beltrán. 5:40 Chucky Díaz. A las 6 está los Milton, que son de Villa Regina. A las 6:40, ¿quién me está faltando? Es un hip-hopero. Sí, bueno, claro, a las 7 está Pancaseros, una banda que son de Choel. Ahí sí, 7:40 está Meco, Marín. A las 6:40 creo que está Meco. Y a las 7:40 está Está Puro. A las 7 está Pan Casero, 7:40 Puro, y a las 8 cierra Bonzo. ¿Son todas bandas que han participado de Un Sonido en la Nube? Son todas bandas que han participado de Un Sonido en la Nube, claro. Tanto las bandas como los hicoperos y menos Fuser, que todavía nos falta hacer un video. Pero todos han participado, sí. Bueno, contanos y contarle a quienes nos están viendo qué es El Sonido en la Nube. El Sonido de la Nube es un microprograma sobre músicos de Río Negro y la Patagonia, Viedma o otras localidades de por acá. Uh-huh. Es casi como un videoclip, no tiene entrevista, nada, y bueno, la idea es como promocionar a las bandas locales, ¿no? Se pueden ver todos los capítulos por YouTube. Si pones El Sonido de la Nube, están subidos todos los capítulos. El último de Avisores. Está muy bueno. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Ale. Dale, muchas gracias a ustedes.